Llegamos con más rock, llegamos con más clásicos, llegamos con más inmortales del rock en la FM, siempre, siempre. Marcela Telles nos pide canción de Guns N' Roses, Live and Let Die. Gracias, Marce, por estar con nosotros. Por aquí está también nuestro amigo Javier Morales. Javier Morales, 2318, quiere recordar una canción de Queen llamada Don't Stop Me Now. Gracias por esa sintonía y nosotros seguimos disfrutando de esta estupenda, estupenda tarde después de empezar esta hora con Def Leppard y la canción Rocket. Cuatro canciones llegan esta vez con The Clash y la canción llamada Should I Stay or Should I Go. Aerosmith, la canción I Don't Want to Miss a Thing. Algo de Rush con su Tom Sawyer y aquí está The Romantics. Y esta canción sota llamada One in a Million. Eres única en un millón. Los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Those minds.

jaded you. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Hey, hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh, yeah.

FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock, para volver a vivir. Jumping me, I'm burning through the sky, 200